me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos este miércoles 30 de mayo de 2012. Estamos transmitiendo totalmente en vivo una emisión más de Las Brujas de Venus a través de la radio comunitaria de Cuernavaca, Radio Chinelo. Recuerden que pueden encontrar la página de la radio con una nueva imagen en www.radiochinelo.mx, y también recordarles que la semana pasada estrenamos ya un blog específico de Las Brujas de Venus, del programa, así que pues ya nos pueden escuchar desde lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Estamos trabajando porque la comunicación entre ustedes y nosotras sea más directa y más fácil, así que pronto podrán ver ahí en el blog de Las Brujas de Venus un apartado tipo Facebook para poder hacer todos los comentarios que ustedes gusten. Saludo a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras escuchando. Saludo a Lija Naya, el compañero Chinelo, que nos tiene información, en un momento la vamos a difundir. Saludo a Juana la Loca, a Adriana Hernández, a Gabilonda Mondragón, que, bueno, pregunta por Varecito, ahorita le respondemos. Varecito Café es un espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca, viniendo de Matamoros, que es la calle, es una de las calles principales del centro de Cuernavaca, llegan al Banamex, y en esa calle dan a la derecha, bueno, si vienen en coche, ven los sentidos, pero hacia la derecha pasan la comuna, que es también un espacio en donde se encuentra la Comisión Independiente de Derechos Humanos aquí en Cuernavaca, y después en la primera calle doblan a la izquierda y ahí está Varecito Café, que de hecho estamos transmitiendo en vivo desde este espacio de difusión cultural. Y pues recordarles que hoy es miércoles de promoción de mojitos, así que por acá las y los esperamos en Varecito Café para que se tomen un mojito y también para que conozcan, para quienes no han venido, el trabajo de Noelia Mojica. Tiene aquí una exposición llamada Selva de Concreto, que pues ya solo quedan unos cuantos días para ver este trabajo, así que les invitamos a que vengan a Varecito Café. Y bueno, agradecemos sus preguntas. Saludo a Benjamín González, que también está conectado, y a la compañera Chinela también, Sandra Licea. Y a quien se vaya conectando, pues recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales, en Facebook, para tener comunicación constante a lo largo de la siguiente hora. El compañero Alij Anaya nos da información sobre la programación de Radio Chinelo, y el día de hoy inicia la segunda temporada de No Medites, este programa de revista pues bastante interesante que hace el compañero Raúl Silva junto con Cristos está en Guadalajara también transmitiendo desde allá este programa de No Medites en una radio de Guadalajara, y acá está el compañero Raúl Silva. Así que a las 9 de la noche inicia la segunda temporada para quienes estén interesadas, interesados, y a las 7 antes viene una entrevista desde Brasil, la va a programar el compañero Alij con tres directores de teatro popular latinoamericano. Así que pues la programación todavía va para largo. El compañero, como siempre, Sergio Sánchez Navarro, pondrá música, pondrá Trova de Rosa María y José Antonio. A las 6 que termine Las Brujas de Venus, después a las 7 la entrevista desde Brasil con tres directores de teatro, y a las 9 inicia la segunda temporada de No Medites. Después de las 9 de la noche, para quienes quieran escuchar la programación de Radio Chinelo, pues después pueden venir a Varecito Café a tomar un mojito cubano como solo aquí lo saben preparar, ya que hoy es miércoles y es promoción de mojitos en Varecito Café. Vamos a iniciar con la información porque este programa de Las Brujas de Venus se va a dedicar a el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, de las mujeres, que fue el 28 de mayo, antier. Entonces estuvimos precisamente aquí en Varecito Café platicando con Joana, una de las compañeras coordinadoras de Ser Morelos, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Morelos, y pues nos estuvo contando las actividades que ya realizaron en el marco de este día, pero quedan algunas por realizar en estos días, así que pues nos dará toda la información sobre la agenda que se dará alrededor de esta fecha, 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, y también pues obviamente nos dará un contexto de esta fecha, que no es una celebración, como hemos dicho ya, de varias fechas importantes en la agenda, sobre todo en la agenda de género, no es una fecha para celebrar, sin embargo, pues hay que visibilizar los logros que se han dado en la cuestión de salud para las mujeres, pero también hay que recordar pues todo lo que nos falta y pues saber que depende mucho de nosotras, de las mujeres, de la sociedad civil, que estos logros se puedan dar frente a pues estas políticas que muchas veces violan los derechos, sobre todo hablando de salud sexual y reproductiva, y sobre todo hablando de salud sexual y reproductiva de las mujeres, pues en este gobierno mexicano panista, siendo el Partido Acción Nacional un partido pues de lo más conservador, que lejos de promover los derechos y las libertades de la sociedad en general y de las mujeres en particular, pues los frena con estos preceptos religiosos conservadores que tiene, las bases que mandadas, ordenadas directamente del Vaticano, pues no permite que se den estos avances urgentes y necesarios para todas las mujeres, y que también no solo es una lucha de las mujeres, sino que es una necesidad social para el avance de la sociedad en general, pues se necesita tener acceso a servicios de salud responsables, laicos, científicos, en donde tanto hombres como mujeres tengan toda la libertad de hacer cuestionamientos sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, y sobre todo que tengan la información adecuada sobre estos temas. Entonces, estuvimos hablando aquí con Joana, y no solo hablamos del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, digamos en general, sino que hablamos de dónde surge y de las cuestiones internacionales que siempre nos interesan aquí en Las Brujas de Venus, cómo es que se relacionan los trabajos a nivel internacional y cómo es que México se suma a estos documentos, a estos programas de acción por la salud de las mujeres, y entonces eso hace que México como Estado tenga la obligación de cumplir con los acuerdos que firma. Sin embargo, sabemos que en la acción no siempre es así, o muy pocas veces es así, ya estaremos hablando un poco más adelante sobre esto, pero vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con Joana de Ser Morelos sobre el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. ¿Qué es tu nombre, de la organización a la que perteneces, y un poco sobre la historia y el contexto del 28 de mayo? Okay. Bueno, mi nombre es Joana Jazmín Román, y bueno, soy coordinadora actualmente de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que es de Ser Morelos. Bueno, les voy a platicar por qué estamos aquí, qué día es hoy, es 28 de mayo, y un poco los antecedentes. Bueno, el 28 de mayo de 1984, activistas de América Latina y el Caribe se reunieron en Tenza, Colombia, para participar en la primera reunión regional Mujer y Salud, donde acordaron crear la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe, y sus siglas son RSMLAC. 3 años después, en mayo de 1987, en San José, Costa Rica, luego del 5º Encuentro Internacional Mujer y Salud, se retomó la propuesta de esta red para instaurar el 28 de mayo como un día para promover múltiples acciones a favor de la salud de las mujeres. Hoy, en el 2012, se cumplen 25 años de activismo en toda la región. En México, continuamos vigilando que se hagan valer los derechos de nosotras las mujeres a la salud sexual y reproductiva, indispensable para una vida digna, exigiendo a las autoridades federales, así como a los gobiernos estatales y municipales, que todas las mujeres mexicanas tengan acceso a la canasta básica de salud sexual y reproductiva. En esta canasta básica de salud sexual y reproductiva, ¿qué exigen que contenga? La canasta básica, lo que respecta al Estado mexicano, incluye, por ejemplo, maíz, frijol, arroz, leche, gas, antibióticos, luz, servicio telefónico, jabón. Son solo algunos estos de los 82 artículos que conforman la canasta básica en México, los cuales, todos ellos, son un conjunto de bienes y servicios que son esenciales para cubrir las necesidades básicas indispensables para el bienestar de las personas, es decir, para alcanzar una vida digna y plena. Cuando hablamos de bienestar en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, hay una serie de elementos mínimos, y estamos hablando de los mínimos, que debe contener esta canasta. Dejarlos fuera es excluyente y discriminatorio, además de que atenta contra nuestro propio bienestar. Resulta inaudito que la canasta básica que ofrece el gobierno mexicano incluye cerveza, pero deje fuera las toallas sanitarias, por ejemplo. Las mujeres, al igual que los hombres, tenemos garantizado el derecho a la salud en la Constitución mexicana, y esto está en el artículo 4 constitucional, así como en leyes y tratados internacionales a los cuales México se ha unido y que ha firmado. Y al firmarlos, él adquiere un compromiso al cual debe cumplir. Y sin embargo, las mujeres tenemos necesidades y circunstancias distintas que son ignoradas por las autoridades de todos los niveles. ¿Y qué decir, no?, de las mujeres que no son rurales, que son urbanas, que son indígenas, o de la diversidad sexual, o que están en extrema pobreza, aunque vivan en las ciudades, por ejemplo. Y por esta razón, hemos diseñado a Enderecer Morelos una canasta básica de salud sexual y reproductiva para las mujeres, que debe incluir, que nosotras consideramos que es importante que incluya, los siguientes elementos indispensables: educación sexual para todos y todas, consejería sobre sexualidad, métodos anticonceptivos al alcance de todas, anticoncepción de emergencia, derecho a la maternidad elegida, acceso a servicios de salud con calidad y dignidad, calidad de la atención, la interrupción legal del embarazo, toallas sanitarias y una vida libre de violencia. Como ciudadanas, exigimos al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, aunque sabemos que cada uno de ellos tiene diferentes obligaciones con respecto a los ciudadanos, pero todos pueden hacer algo por los ciudadanos. Y bueno, exigimos la inclusión inmediata de esta canasta básica de salud sexual y reproductiva para las mujeres. También exigimos a quienes pretenden contar con nuestro voto en las próximas elecciones del 1 de julio que incluyan en sus programas propuestas de gobierno y legislativas de esta canasta indispensable, y que de llegar a los puestos a los que aspiran, la conviertan en realidad, que no solo se queden en el papel o en una simple propuesta. Es inadmisible que las necesidades básicas de las mujeres sigan siendo ignoradas en México. Por eso, hoy estamos en pie de lucha y seguiremos exigiendo esta canasta básica de salud sexual y reproductiva para las mujeres, hasta que sea incluida en los programas sociales y de salud en todo México. Por la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y niñas de México, firma la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, debe ser. Muy bien. En el marco de esta conmemoración, que una vez más es un día que no es de celebración, sino más bien de conmemorar los logros que ya se han hecho a nivel nacional, a nivel internacional, pero también para exigir lo que falta. En el marco del 28 de mayo, ¿qué actividades tiene planeado de ser Morelos? Claro que sí. Bueno, las actividades ya iniciaron desde el viernes pasado. Pero como debe ser Morelos, realizamos un foro en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAM precisamente con este tema. También se tuvo presencia en la Feria de la Salud de las Mujeres en el Zócalo de Yautepec, y esto se realizó en coyuntura con la Instancia de la Mujer de Yautepec. Y bueno, también, y esto la verdad es que estoy muy contenta porque es un logro muy importante, se logró participar en la Expo Graffiti de Jalpa el día domingo 27 de mayo, y es un logro muy importante porque es un tipo de población que está muy estereotipada por la población en general. Como hacen graffiti, lo confunden muchos con pintas callejeras o con vandalismo. Y bueno, específicamente nos enfocamos en reconocer a los jóvenes, porque no todos hacen deporte, no todos bailan, no todos cantan, no todos tocan instrumentos, muchos de ellos hacen graffiti, y la verdad es que fue una gran sorpresa conocerlos, hablar con ellos, y nos enfocamos, por ejemplo, en las mujeres grafiteras. Entonces les preguntamos, hicimos algunas entrevistas muy pequeñas, ¿no?, de qué era para ellas el graffiti, ¿no?, y la mayoría de ellas coincide que es una forma de expresión. Y una de las otras preguntas fue cómo fueron recibidas en el mundo del graffiti, porque en su mayoría sabemos que son hombres los que pintan, sobre todo porque también es grafitear es una actividad estereotipada, ¿no?, porque es aventado el muchacho y anda pintando en las calles y se arriesga y, ¿no?, lo que se supone que es un rol de género de un hombre. Entonces las chicas nos decían que estaban muy contentas porque muchas de las veces iniciaron pintando gracias a sus amigos, y que ellos las apoyaban y que ellos les enseñaban las técnicas y las llevaban y las jalaban para acá y para allá, no iban a hacer una pinta, y ellas se acercaban con ellos y las invitaban. No solo iban como de acompañantes, sino que empezaban a aprender viendo, y cuando empezaron a agarrar la técnica o hacer estos grafitis, les daban como ayuda, les brindaban auxilio, y además han sido bien recibidas. Incluso ellas dicen que, ellas mismas y los chavos dicen que ahí no es cuestión de géneros ni de sexos, de que no, que los hombres pintan mejor. Dice, aquí todos pintamos bien, se ve por persona, se ve quién es el que pinta según la técnica y las ganas que le echa. Entonces fue muy padre convivir con ellos. Fue todo el campo de Tejalpa, toda la barda de alrededor, girar todo el campo y adentro del campo también. Entonces al principio sí nos sentíamos un poco raras, ¿no?, porque había algunos problemitas, ya sabes. Había un señor que cuidaba las canchas y que quería ver a fuerza los permisos y que trajeran al delegado, ¿no? Y los chavos estaban todos fricados, como, ¿pero qué hacemos? Sí tenemos los permisos. Y yo, a ver, no hay problema, ¿no? Ahorita vemos cómo lo hacemos. Y ya fueron por el delegado y dijo, sí. Y había una pinta de un partido político, blanqueazul. Entonces estaban muy preocupados que la fueran a quitar, ¿no? Pero pues al final tenían los permisos. Incluso ellos dijeron, pues hay que quitarla, y si no la cobran, la pagamos entre todos. Y fue una convivencia muy interesante con ellos. Les entregamos condones, les brindamos información sobre salud sexual y reproductiva. Para muchos fue nuevo saber cómo se pone un condón, pero sí, fue muy bonita la convivencia. Muy, muy, muy interesante, la verdad. ¿Y las actividades que vienen? Y está en Ciudad Ayala una puesta de teatro que se llama Curvas Peligrosas. Y está la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Ayala, de DECER y un colectivo de teatro. El tema central es embarazo adolescente. Y también tenemos ahorita la invitación de la preparatoria Andrés Quintana Roo, que está ahí en Chamilpa, para dar 3 conferencias que se van a hacer el día 30 de mayo en la escuela con los 3 grupos de primero. Y se va a hablar sobre sexualidad y enfocado en el Día Internacional de Acción por la salud de las mujeres. Entonces vienen bastante, es un cine debate también, en el barecito, y bueno, esas son como las que hace de DECER Morelos a nivel estatal, pero también se va a unir a una campaña que se va a empezar a realizar. Bueno, no sé si han visto por Plan de Ayala un gran espectacular que dice, si una mujer aborta, la tratan como criminal, con tu voto exige que esto cambie. Esta es de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, a la cual pertenece Equidad de Género y de la cual pertenece DECER. Entonces es una campaña que va a ser a nivel nacional en algunos estados de la República. A ver, para que quede claro, DECER Morelos es una organización aquí en el estado, pero hay DECER en varios estados de la República, y hay un DECER, que es la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos Nacional, que se encuentra en la Ciudad de México. Así es. Esta organización DECER pertenece a Equidad de Género. Así es. Y Equidad de Género pertenece a Andar. ¿Es así? Okay. Exactamente. Y Andar está conformada por 4 organizaciones, que es GIRE, que es el Grupo de Información y Reproducción Elegida, y esta organización es a nivel nacional. Básicamente, a pequeño modo, se encarga de dar información legal, ¿no? Todo lo que significan las leyes, las normas sobre el derecho a decidir. Y bueno, lo pueden encontrar en la red como gire.org.mx. También está conformado andar por IPAS, que es Protegiendo la Salud de las Mujeres. Esta es una red a nivel internacional y se encarga de brindar información en la parte médica sobre la interrupción del embarazo, sobre el derecho a decidir. Y la pueden encontrar en la red, pues, si quieren más información, como ipas.org, y ahí se meten y buscan la parte que está español o en América Latina y el Caribe, porque está en inglés, entonces hay que buscar la parte que nos lleve al español. Y bueno, equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, a cual pertenece debe ser, la pueden encontrar como equidad.org.mx, que el año pasado ya cumplió 15 años de trabajo esta red. Y bueno, se encarga de toda la base social, de mensajes y difusión, capacitación y sensibilización sobre el derecho a decidir. Y bueno, yo creo que la mayoría también de las personas conoce a Católicas por el Derecho a Decidir por sus videos, por su campaña Católicadas. Esta organización pues se encarga de la parte ética y religiosa del derecho a decidir. Se puede encontrar en la red como católicasmexico.org y Católicas por el Derecho a Decidir .net. Esta es una red de Latinoamérica, nada más. Esta campaña tiene un pequeño desplegado, esta campaña de andar. Ahorita salió en uno de los diarios nacionales, en la Unión de Morelos, lo pueden encontrar. Y la campaña dice, si una mujer aborta, la tratan como criminal. Con tu voto, exige que esto cambie. Entonces, en la parte de abajo tiene unas pequeñas letras que dice, el aborto puede dejar de ser una tragedia. El Distrito Federal lo ha demostrado. Demandemos a candidatas y candidatos de elección popular acciones concretas para no criminalizar a las mujeres que abortan. Entonces, creo que es muy importante hacer conciencia sobre a quién va a ir dirigido nuestro voto, porque creo que ya es demasiado la pérdida que creímos muchos de nosotros, ¿no? Con la dichosa alternancia, ¿no? Que iban a cambiar algunas cosas. Entonces es importante que no dejemos nuestro voto en blanco ni que lo dejemos nulo. Más bien que votemos, que revisemos las propuestas, pero también no solo las propuestas, sino también las historias de vida que traen, el trabajo que traen, porque pues las propuestas las puede redactar cualquiera y se pueden ver muy rimbombantes y muy bonitas, pero la realidad es que hay que revisar el trabajo que han hecho, dónde han estado, si ya tuvieron un cargo popular, cuáles son la efectividad que tuvieron. Hay que revisar su historial. Nos platicabas antes sobre la conferencia, internacional sobre la población y el desarrollo y pues lo que tiene que ver con este tema de la salud de las mujeres, de la salud sexual y reproductiva. Aparte de que se están haciendo como actividades a nivel estatal o luego como va a ir un poco más a nivel nacional, también se están haciendo actividades o nos estamos poniendo de acuerdo a las mujeres para conmemorar este día, tratando de reafirmar la importancia de la salud de las mujeres y de que se crean acciones a favor de ellas, pero que sean efectivas, que no sean solamente el papel o que se vean muy bonitas. Entonces, hemos decidido las mujeres de, en su mayoría que somos feministas y que pertenecemos a la Red de la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, pues hacer un llamado a las demás mujeres. ¿Para qué? Para defender el consenso del Cairo para seguir avanzando. ¿Qué es el Cairo? Bueno, el Cairo se le dice a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Se le llama el Cairo porque se realizó en Cairo en el año de 1994, por primera vez, ¿no? Entonces, esta conferencia tenía como elementos a tratar la protección del medio ambiente, el enfrentamiento a la pobreza y a la violencia, el mejoramiento de la condición de la mujer, la defensa de la salud integral y de la salud sexual y reproductiva, en particular, incluyendo el abordaje del aborto inseguro, las necesidades de adolescentes, la prevención del VIH-SIDA, entre algunas otras cosas. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo un llamado para que sigamos defendiendo esto que se tenía como prioridad. México está dentro de esta conferencia, es decir, está firmada por México. Lo que hizo es que adquiere él un compromiso para trabajar estos temas. ¿no? Específicamente como debe ser, nos interesa la salud sexual y reproductiva. Nos interesa todo, pero específicamente la salud sexual y reproductiva y el aborto inseguro. Entonces, ahorita ya van a ser 20 años en el 2014. Cada 5 años se hacen conferencias, como microconferencias, para revisar como los avances o retrocesos o estancamientos. Sin embargo, como está conformado por muchísimos países del mundo, y entre uno de los países que está conformado es la Santa Sede llamada el Vaticano, y países islámicos y gobiernos conservadores de distintas regiones, incluyendo de América Latina y el Caribe, han hecho hasta hoy estos sectores unos retrocesos, ya que persisten en atacar y satanizar el consenso del Cairo y estos temas vinculados en especial con la salud y los derechos de las mujeres, la población joven, la diversidad sexual. Esto, unido a la falta de voluntad política de los gobiernos y de los países que son los que donan como el financiamiento respecto a los compromisos financieros y pragmáticos que se firmaron, entonces no se han logrado las metas que se tenían y pues también se han puesto bastantes obstáculos para su implementación efectiva. Ahora, hay otro programa que se llama los ODM, que son los Desarrollos del Milenio. Esos se hicieron en el año 2000, pero son abiertos, como que son solamente propuestas y no se aterriza como en mucho. Entonces, se han estado como fijando mucho en los ODM y han dejado de lado lo del Cairo, ¿no? Es como, pareciera que sí son buenos los ODM, sí son metas importantes, como disminución de la muerte materna, ¿no? Por ejemplo. Pero eso ha hecho que se fijen más en los ODM y que nulifiquen el Cairo. Pues tampoco es un efecto positivo que existan los ODM cuando no se están atacando, ¿no? Por ejemplo, las metas sobre disminuir el aborto inseguro, sobre salud sexual y reproductiva. Recuerdo que nos contaban que en alguna de las conferencias que tuvieron para revisar los avances y retrocesos de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que la Santa Sede, el Vaticano, escucha la palabra, por ejemplo, masturbación, y dice, no, borren todo. Escucha la palabra salud sexual y reproductiva del adolescente y no, borren todo, ¿no? O escucha la palabra placer. Y no, todo lo echan para atrás y son reuniones de, no he tenido la fortuna de estar ahí, pero algunas de mis compañeras de la red sí han estado y estuvieron presentes en estas convenciones. Y es muy chistoso porque 3, 4 de la mañana y no se pueden poner de acuerdo y empiezan a las 8 de la mañana. No se pueden poner de acuerdo porque todo lo quieren echar para atrás, no les parece nada, ¿no? Y debe ser como en su mayoría, pero no tengo como claro que tanta mayoría debe de estar de acuerdo para que se tome, como que se llegue ya como una resolución y se escriba en papel para que se lleve a los países. Y por ejemplo, hablando del Vaticano, pues sabemos, o sea, es fácil saber la postura que tiene ante la cuestión de la salud sexual y reproductiva, o sea, es evidente que esta carga religiosa pues no le permite ver más allá o avanzar, igual en la situación de los países islámicos, donde es tajante, ¿no? Y es clara la postura antiderechos, y sobre todo cuando se habla de derechos sexuales, y más aún cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Pero estando nosotros en México, que es un país en el presente de ultraderecha, con 12 años ya de panismo, que tiene una carga religiosa evidente, clara, ¿cuál es la postura de México ante estas conferencias? Y me parece también que es como una violación muy fuerte, ¿no?, al Estado laico, lo que ha hecho el Partido Acción Nacional, que es el que actualmente está gobernando. Yo tengo entendido que una vez que llegan a la presidencia ya no existe partido político. Ya deben de gobernar para todos. En lo que respecta a la postura de México, a mí me parece que es bastante tibia. La última conferencia hubo como una postura a favor de los derechos sexuales, pero sí tiene que ver, porque los que van a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, a las que se hacen cada 5 años, que es como la revisión, se llaman delegaciones. Entonces están formadas por Instituto de la Juventud, el Nacional, Secretaría de Salud, algunas dependencias de gobierno, y también están invitadas algunas organizaciones civiles. Afortunadamente hemos podido estar en todas, aunque van también organizaciones civiles de derecha, los compañeros de Provida. En esta onda de que todos tenemos ese derecho, muchas veces lo utiliza, se ve como un arma de doble filo, ¿no? Creo que sí es importante que todos tengamos derecho, pero que se respete los acuerdos, ¿no? ¿Para qué es la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo? Pues para el desarrollo. Entonces no son para retrocesos. Entonces, y van, y ahorita se ha visto como muy tibia, porque no hay como una postura, decir sí estoy a favor, estoy en contra, o no, afortunadamente no se ha visto como muy claro. Digo afortunada porque si lo hicieran en contra, pues ya, ¿no? ahí te encargo, ¿no? Todo el retroceso que tuviéramos. Como que está a favor y como que en algunas cosas se abstiene y pues, como que lo lleva a la corriente, ¿no? He escuchado buenos comentarios sobre este último que participó, que era como el que dirigía, ¿no? Pero pues sí tiene que ver de dónde viene, qué formación tiene, ¿no? Bueno, otra cosa. Mencionabas en la agenda de actividades alrededor de este día 28 de mayo algunas actividades en escuelas. Hemos visto en los últimos, sobre todo en los últimos fines de semana, en el último mes, par de meses, la participación de las y los jóvenes y sobre todo de las y los estudiantes en esta cuestión de pues la exigencia por la democratización de los medios de comunicación, la exigencia de tener un proceso electoral claro, de un proceso electoral honesto, y bueno, han salido a las calles, hemos salido a las calles miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes y muchos estudiantes. Entonces, en esta cuestión de participar ustedes como organizaciones de la sociedad civil en las escuelas, con los estudiantes, con las estudiantes, con estos temas, ¿cómo es y cómo se puede ampliar? O sea, ¿cómo puede difundirse esta información para que no solo sea su trabajo de ustedes como organización ir a buscar estas conferencias, sino también que se difunda esta información? Bueno. En experiencia en DDC Morelos me ha dado como la luz para saber que los jóvenes no son tontos, que los jóvenes están de verdad receptivos, ¿no? Y que son muy participativos a lo que se dice de lo que es ser joven, que entonces adoleces y que te falta algo y que sufres y que no sé, ¿no? Que los cambios hormonales te hacen sentir no sé cómo y bueno. Esas cosas a mí me parece que no son tan reales. No tengo un estudio para no demostrarlo, ¿no? Por eso digo no son tan reales. Pero son muy participativos, muy abiertos y están dispuestos a muchas cosas por aprender. Y muchas de esas cosas también puede ser ponerse en riesgo, ¿no? Entonces, afortunadamente creo que hay todavía personas y no me gustaría usar la palabra, pero la verdad es que es la buena voluntad. Muchas veces estamos a dispensas de la buena voluntad de las personas, que para empezar nos abren las puertas en sus escuelas, nos conocen y no hay un prejuicio, o no nos prejuzgan antes de conocernos, no se dejan guiar solo por lo que digan que debe ser, que somos abortistas y que matamos niños y que entonces les enseñamos a los jóvenes a pervertirse y a masturbarse y a tener orgías y no, esas cosas que en realidad no son ciertas. Simplemente hay que ver cuántas personas están enfermas, ¿no? Del alma, del corazón, de no sé. ¿Por qué? Porque no hay una sexualidad equilibrada. Las personas somos sexualidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y sexualidad no quiere decir solamente relaciones sexuales. Es relacionarnos afectivamente, emocionalmente, ¿no? Entonces, afortunadamente lo hacemos así. Muchos jóvenes son los que nos escuchan. Y ellos mismos van a su escuela y gestionan los espacios. Y eso nos da una idea de qué tipo de jóvenes tenemos. Jóvenes que son proactivos, que son reflexivos, que son conscientes, pero que además no son envidiosos, ¿no? Que escucharon en una conferencia que tuvieron en su escuela y de repente ellos también tienen la oportunidad porque están haciendo sus prácticas o su servicio social en otras escuelas y les comentan a los maestros, yo escuché una conferencia que me dieron en la escuela y me gustaría traerla aquí con nuestros compañeritos, ¿no? Muchos están en la universidad y nos apoyan para llevarlo a la prepa, por ejemplo, o a las secundarias. Entonces, así como hacemos el enlace a través de otros jóvenes que están dispuestos a reflexionar, a concientizar y que saben que una conferencia, un taller, una plática, una feria le puede cambiar la vida a, no solo a uno, sino a muchos de los compañeros que están también en su escuela compartiendo un espacio, y eso nos habla de un bienestar. De un bienestar social, ¿no? Decir, yo estoy bien, yo conozco cómo se usa correctamente un condón, sé que estoy protegida, sé que estoy protegido, sé que lo debo de exigir en mis relaciones sexuales. ¿Por qué no compartir esta información con otros y no quedármela nada más? No que decir, oye, ¿por qué no lo traemos a DDCER, no? Y bueno, como DDCER, todas nuestras actividades son sin fines de lucro, no cobramos ni un peso, todo es gratuito. Siempre tratamos de llevarles la mejor información, la información científica, laica, verídica, en unos folletos que son muy dinámicos, con bonitos colores, que tienen la información concentrada, que no vas a agarrar ahí el libro de 1000 hojas, ¿no?, para que aprendas algo importante. Y sobre todo, que tengan en sus manos un condón y darles la información para que sepan actuar en el momento adecuado. Que puedan tomar decisiones, que se vuelvan autónomos en sus decisiones, que sean libres de violencia en sus relaciones, no solo de novios, sino también de amistades, ¿no? Incluso familiares, que puedan saber por qué los hombres, por qué las mujeres tenemos estereotipos y que vayan disminuyendo estos estereotipos, porque si DDCER tiene un objetivo es que una sociedad se vuelva equitativa. Que todos podamos vivir con equidad, porque de esa manera vamos a disminuir la violencia y estas actividades que nos ponen en riesgo, ¿no? Ante esta desigualdad social y desigualdad entre hombres y mujeres. Perfecto. Por último, el contacto con ustedes, ¿cómo se les puede encontrar? ¿DDCER Morelos y DDCER Nacional? Ok. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como DDCER, que es DDESER. Espacio Morelos, porque como habías comentado, hay muchos DDCER. ¿Sabes en cuántos estados hay DDCER? Sí. Es Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Zacatecas, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, DDCER Valle de Mezquitales, Hidalgo, y Chiapas y Oaxaca. Y así se les puede encontrar en Facebook, DDCER más el estado, para la gente que nos está escuchando en otros estados. Exactamente. Y a DDCER Morelos la pueden encontrar como DDCER, así como les dije, DDESER, Morelos, @hotmail.com. Y DDCER Nacional se puede encontrar como www.ddcer.org. Y ahí van a encontrar incluso los enlaces de los estados y qué actividades tienen, por si a lo mejor están en algún estado de vacaciones o haciendo un trabajo y se quieren unir a las actividades de DDCER, pues son muy bienvenidos y bienvenidas. Pues muchas gracias, Joana. Entonces estaremos al pendiente de las actividades del día 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, y pues recordar que estas reivindicaciones se deben hacer todos los días, desde cada trinchera, pero pues es importante conocer las fechas que se han implementado para fortalecer estas luchas y llegar a metas más concisas y con mayor calidad. Muchas gracias, Joana. Aquí Las Brujas de Venus pues siempre está abierto para las actividades de DDCER Morelos, y pues gracias por esta entrevista. Pues al contrario, gracias, y los invito a visitar la página de Facebook en DDCER, y se me olvidó que ya tenemos Twitter, entonces nos pueden encontrar como @DDCERMOR en Twitter. Perfecto, pues ya están en todos lados, así que no hay pretexto para no comunicarse con ellas. Muchas gracias. Esto fue para Las Brujas de Venus, Joana de DDCER Morelos. Pues esta fue la entrevista que tuvimos con Joana Román, coordinadora de DECER Morelos, y bueno, pues ya nos comenta acerca de este día 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Hay mucha información al respecto y pues pudieron escuchar las cuestiones las cuestiones estatales, las actividades que tienen en la agenda en el marco de esta fecha, las cuestiones nacionales y cómo se relacionan los países en el fortalecimiento de estas agendas que pues son necesarias, son urgentes para las mujeres de todo el mundo y para el crecimiento de y el desarrollo de las sociedades en general. Quiero saludar a la gente que se sigue conectando a las Brujas de Venus. Está Edelmira Sánchez Recillas desde Belice, que ya pronto la tendremos acá en México otra vez. Saludo también a Lilian Cano y a toda su familia y agradezco la confianza y la compañía que me han hecho en este espacio de comunicación y por difundir también los temas y la programación de Radio Chinelo y de las Brujas de Venus. Saludo también a Lidia Jardines, está en la Ciudad de México, le mando un abrazo. Está Laura López. Y pues a quien se vaya conectando, está también Susana Albarrán, escuchándonos en España, es compañera de Red Nosotras en el Mundo, así que pues va un abrazo para ella y para las demás compañeras que nos estén haciendo favor de escucharnos. Recuerden que estamos en la página www.radiochinelo.mx, pero también contamos ya con un blog específico de las Brujas de Venus, que es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Así que bueno, esto es para tener comunicación a lo largo del programa, a lo largo de la semana, y que tengan ahí las notas sobre los temas que tratamos en este programa. Bueno, vamos a seguir platicando un poco sobre la conferencia sobre población y desarrollo de la que nos hablaba Joana. Es muy amplio este tema, así que bueno, vamos a tratar de llevar la información clara hacia las personas que nos hacen favor de escucharnos. Hablaban de varios temas muy importantes, como esta necesidad de tener políticas públicas sobre la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres, pero en específico de las mujeres. Hablaba de esta relación internacional que se tiene y, sin embargo, dentro de estas reuniones internacionales, pues también existe presencia de países islámicos, de está la Santa Sede del Vaticano, y hablaba Joana de los frenos que esto representa. Si bien es importante abrir estos espacios para todos los países del mundo, para todas las ideologías, pues también sabemos que pues las bases de estos países en política, en religión, pues en lugar de permitir estos avances, pues frenan los derechos, incluso los derechos constitucionales. Ya bien decía que la salud es un derecho constitucional, es un derecho humano y está en la Constitución en el artículo 4, así que, y ahí dice que es para todas y todos, sin discriminación, sin exclusión. Entonces, pues habrá que ver qué tan real es eso y qué nos hace falta hacer frente a estas cuestiones que frenan los avances. Y bueno, hablaba también de la postura de México, siendo México en estos últimos 12 años un país en donde el PAN, si bien lo dijo, se supone que el presidente pues debe gobernar ya sin estas estructuras tan marcadas, pero sabemos que pues la postura panista está siempre presente en su gobierno. Entonces, ¿cómo, no siendo el Vaticano, no siendo un país islámico, que son claros en estas posturas frente a las libertades, sobre todo a las libertades sexuales, pues seguimos siendo un país gobernado por un partido político totalmente conservador, que tiene una línea religiosa pues bastante marcada, bastante evidente, y entonces pues México se mantiene en una postura, bueno, decía Joana, tibia, en este sentido, en los extremos entre la política basada en la religión católica pero también con la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil que intentan darle avance a estos temas. También lo hablaba, en el Distrito Federal ya se tienen estos avances en la cuestión de la interrupción legal del embarazo, pero una ciudad en todo el país es todavía insuficiente para que todas las mujeres tengamos acceso a este derecho nuestro de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. Entonces, aún falta exigir estos derechos a nivel estatal en cada estado, y pues es por eso que seguimos en pie de lucha haciendo campañas para no quedarnos, no conformarnos con que si vamos a la Ciudad de México nos podemos practicar una interrupción legal del embarazo. Lo queremos en todo el país, no porque estemos a favor del aborto, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos dejado claro, no estamos a favor del aborto. Sabemos que es una experiencia pues bastante desagradable para las mujeres que lo han practicado, y sin embargo estamos exigiendo en primera educación sexual desde los primeros años de escuela, en donde se dé de manera laica, de manera obligatoria, de manera científica, sin estos preceptos precisamente religiosos que lo marcan como la sexualidad, si no es para fines de procreación, si no es dentro de un matrimonio entre un hombre y una mujer, es pecado, es delito, se criminaliza a las mujeres que practican la sexualidad de esta manera. Y entonces lo que queremos es promover la educación sexual en los hogares, en las escuelas, para tener la información clara y correcta y para poder ejercer la sexualidad de manera responsable, y en caso, sobre todo en caso de violación, pero también en las otras, por los otros causales que ya está en el Código Penal, como malformaciones en el producto, como riesgo de muerte en la mujer, como los abortos accidentales, ¿no?, que también son criminalizados, y que también hay mujeres encarceladas por haber abortado accidentalmente, que es una cosa bastante grave. Entonces exigimos poder tener acceso a una interrupción legal del embarazo sin esta criminalización, sin estos estigmas que te ponen por practicarte una interrupción del embarazo, y pues es una de las grandes luchas que llevamos a nivel nacional. Además de todas las cuestiones de salud, ya mencionaban la canasta básica que están promoviendo desde la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que dicen, y me parece también absurdo, que si contiene cerveza, no decimos que la quiten, pero pues nos parece mucho más importante tener toallas sanitarias, tener anticonceptivos, ¿no? Y bueno, toda esta lista que hacen: educación sexual, consejería, métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, derecho a la maternidad elegida, que es lo que estábamos hablando, acceso a servicios de salud de calidad, calidad en la atención, interrupción legal del embarazo, toallas sanitarias y sobre todo una vida libre de violencia. Para pues disminuir los casos de interrupciones del embarazo, también en primera instancia tendría que disminuir la violencia que se ejerce contra las mujeres, porque si sigue habiendo mujeres violadas, pues seguiremos exigiendo que al menos puedan interrumpir los embarazos producto de estas violaciones. Vamos a hablar un poco más acerca de esta conferencia para que quede claro. Quien tenga dudas se puede comunicar aquí a Las Brujas de Venus, conmigo como Bruja Mística en Facebook, pero también Joana dio pues los contactos en los diferentes estados con Debe Ser y las demás organizaciones que están en esta campaña de Andar, que me parece muy interesante. Está GIRE, está IPAS, está Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, ACE, y está Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces hay muchas instancias a las que podemos acudir si tenemos alguna necesidad o si tenemos alguna duda. Entonces, pues ahí están los contactos. Algo más sobre la conferencia sobre población y desarrollo se puede encontrar en la página del Centro de Información de las Naciones Unidas, que es www.cinu.org.mx. Ahí se meten a buscar y está en temas de interés esta cuestión de la conferencia sobre población. Y dice CIPD, que es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en 1994. Esta conferencia se llevó a cabo en el Cairo del 5 al 13 de septiembre de 1994. Se acordó llevar a cabo la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas y fue organizada por una secretaría compuesta por la División de Población del Departamento de Políticas e Información Económica y Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La conferencia fue una conferencia intergubernamental relacionada con la población más grande jamás llevada a cabo, con 11.000 participantes, registrados de gobiernos, agencias y organismos especializados de la ONU, organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y medios. Más de 180 estados participaron en la negociación para finalizar el programa de acción en el área de población y desarrollo para los siguientes 20 años, que es lo que hablaba. Este programa se cumple en los 20 años en el próximo 2014. En la conferencia de 1994 se acordó que la población y el desarrollo están indisolublemente unidos y que el dotar de mayor poder a la mujer y tomar en cuenta las necesidades de la gente en lo relativo a educación y salud, incluyendo la salud reproductiva, son necesarios para el avance individual y el desarrollo balanceado. Avanzar en la equidad de género, eliminar violencia contra las mujeres, asegurar la habilidad de las mujeres de controlar su propia fertilidad, son las piedras angulares de las políticas de población y desarrollo. Las metas concretas se centraron en proveer educación universal y cuidado a la salud reproductiva, que incluya la planificación familiar, así como reducir la mortalidad materna e infantil. Esta conferencia adoptó un programa de acción para los 20 años siguientes. En este programa se especifica un conjunto de metas precisas que todos los países se comprometen a conseguir en el área de salud, de la mejora de la condición de la mujer y del desarrollo social. Estos objetivos fueron: 1. Permitir antes de 2015 el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, incluyendo la planificación familiar y la salud sexual. 2. Asegurar la educación primaria para todos antes de 2015 e intentar suprimir la diferencia entre las tasas de escolarización de los niños y de las niñas en la enseñanza primaria y secundaria. 3. Reducir a menos del 35 por mil de nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil y a menos del 45 por mil la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años antes de 2015. Disminuir las tasas de mortalidad materna de 1990 a la mitad antes de 2000 y otra vez a la mitad antes de 2015. Elevar la esperanza de vida al nacer a 75 años o más antes de 2015. Estos son los objetivos de este programa de acción. El programa de acción se realizó sobre la base del plan de acción adoptado en la Conferencia Mundial de Población, sostenida en Bucarest en 1974, y las recomendaciones adoptadas en la Conferencia Internacional sobre Población, llevada a cabo en México en 1984. También tomó en cuenta los resultados de Cumbre Mundial para la Infancia en 1990, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en el 93. Es decir, es un trabajo que no inicia en el 94, sino que arrastra los resultados de muchos otros trabajos anteriores y se plantea el 2014 como límite, o sea, antes de 2015, como límite para cumplir estos acuerdos del programa de acción. Entonces, lo que vemos es un programa que México firmó y por lo tanto está comprometido como Estado a cumplir con estos acuerdos. Entonces, habrá que analizar qué tanto se ha cumplido y qué tanto nos falta exigirle, ya como teniendo referente este programa, algo que tiene que cumplir por obligación y por compromiso firmado ante un organismo internacional. Lo que hemos estado analizando es que, si bien en los últimos años se han estado firmando acuerdos internacionales, sobre todo en la cuestión de la salud y la vida digna de las mujeres, pues es importante también pues mencionar y visibilizar los resultados que esto ha tenido. Yo estoy leyendo el libro que publicaron las mujeres denunciantes, las mujeres de Atenco, denunciantes de tortura sexual, junto con el Centro PRO, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO Juárez AC. Es un libro que ya hemos mencionado aquí en Las Brujas de Venus, que se llama Atenco, 6 años de impunidad, 6 años de resistencia. Es un libro bastante interesante que se ha estado presentando en diferentes lugares en la Ciudad de México y en otros estados, y que haremos lo posible por traer a Morelos lo más pronto posible. Y es un libro que no solo nos habla del tema de Atenco, que es muy importante y sobre todo urgente de difundir este caso en este último mes que nos queda previo a las elecciones presidenciales. Hemos aquí mencionado que esta terrible represión que se dio al pueblo de Atenco, en donde fueron detenidos más de 200 personas, donde fueron violadas y torturadas sexualmente 46 mujeres, y en donde fueron asesinados 2 menores de edad, ya hemos hablado de estos temas. No solo es importante hacer visible este tema, sino que dentro del libro dan pues una clase completa que habrá que leer varias veces para entender y pues también investigar por otros lados, pero es un regalo que nos hace este Centro de Derechos Humanos y las mujeres denunciantes de Atenco, junto con toda la gente que ha estado a su alrededor, las académicas, las defensoras, las activistas y también los hombres solidarios que se han sumado a este proyecto de visibilizar el caso de Atenco, pues es una gran lección. Y algo que me parece interesante que acabo de leer y que va relacionado un poco con estos acuerdos internacionales que son firmados en México, les voy a leer rápido un fragmento, y dice, hablando del tema de Atenco y de otros casos de mujeres torturadas sexualmente por el ejército mexicano, por policías de diferentes estados, y dice, todos estos casos de violación sexual por parte de militares o fuerzas de seguridad que parecerían haber sido sacadas de un expediente sobre la represión en Guatemala en los peores años de la contrainsurgencia han sucedido en el México de la transición democrática, justo al mismo tiempo que el gobierno mexicano firmaba los protocolos facultativos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 2002 y de la Convención contra la Tortura en 2005, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belém do Pará en 1998. Luego entonces, estos compromisos internacionales han sido letra muerta y no han limitado ni frenado a las fuerzas represivas del Estado. Me parece interesante, me parece que es necesario difundir esta información porque pues habla de tratados internacionales firmados en 2002, que quiere decir que se firmaron durante la presidencia de Vicente Fox. Habla de 2005, que también estuvo durante la presidencia de Vicente Fox, en 1998, que todavía estaba Zedillo, y también aquí, aparte de lo que dice el libro, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue publicada en el Diario Oficial el 1 de febrero de 2007, es decir, durante ya la presidencia de Felipe Calderón. Entonces, lo que podemos ver es que se han firmado leyes, se han firmado tratados internacionales, se han publicado en los diarios oficiales y se ha hecho público este, digamos, interés de los gobiernos mexicanos para frenar, para erradicar y para dar justicia a las mujeres que han sufrido violencia. Sin embargo, Vicente Fox firma estos acuerdos en 2002 y en 2005 y resulta que en mayo de 2006 ordena esta terrible represión al pueblo de Atenco, en donde fueron torturadas sexualmente 46 mujeres que fueron encarceladas también. Entonces, pues suena bastante incongruente, además que ya sabemos esta represión en mayo de 2006 se dio durante la gobernatura en el Estado de México de Enrique Peña Nieto. Entonces, si Fox firma estos acuerdos, firma a nivel internacional, todavía se pone ante la luz pública internacional como alguien que no solamente es capaz de mandar esta represión, sino que también se ve como traidor, ¿no? Traidor a los acuerdos que firmó y que solo se ven como una pantalla, porque en realidad no tiene ningún interés por erradicar, por prevenir, por sancionar la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, hay que investigar acerca, lo importante de que existan estos acuerdos es que nosotras y nosotros, como parte de la sociedad, podemos exigir que se cumplan. No es algo que nos estamos sacando de la manga como, ¿saben qué? Queremos que algo suceda para que se elimine la violencia. Los tratados están, los documentos están, los programas están, las leyes están, y lo único que tenemos que hacer es exigir que se cumplan, para que no queden solo en un papel que Vicente Fox o Felipe Calderón salen ante los medios de comunicación y dicen, claro, nosotros firmamos porque estamos en contra totalmente de la violencia de género, y luego manden violar a 46 mujeres. O no solo las mandan violar, porque pueden decir, bueno, fueron lo que acaba de decir Enrique Peña Nieto en el diálogo con Javier Sicilia, que me parece indignante que se atreva a nombrar al pueblo de Atenco y que diga, bueno, sí, reconozco que hubo excesos por parte de algunos miembros de la seguridad pública, ¿no? Cuando fue él quien lo ordenó, cuando fue él quien lo permitió, y en todo caso fue él quien no se dedicó a investigar y a castigar a los culpables. Entonces, aquí vemos la incongruencia y, sin embargo, pues los grandes logros que se han dado en este desarrollo de políticas públicas, de acuerdos internacionales, pues hay que conocerlos, en primer lugar, hay que difundirlos y, sobre todo, hay que defenderlos. Entonces, ahí está en internet, se pueden encontrar todos estos documentos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia está completa en internet. Entonces no tenemos pretexto para no conocer, y la gente que conozcamos que no tiene acceso a la información a través de internet, a través de las redes sociales, pues nosotros que sí lo tenemos, podemos hacer ese trabajo con la gente que no tenga esa posibilidad. Ya son las 6:00 p.m. Ya nos tenemos que ir. Hay programación todavía bastante larga aquí en Radio Chinelo, pero hay varias invitaciones para los siguientes días. El próximo viernes se hará una manifestación, una más, en contra de Enrique Peña Nieto en Cuernavaca. Esta ocasión no será marcha, se puede encontrar en Facebook como manifestación antipeña, me parece que es esa, sí, manifestación antipeña, se puede encontrar como evento en las redes sociales, en Facebook, y será el viernes a las 4:00 p.m. Esta vez no será marcha, solo va a ser una manifestación en la Paloma de la Paz, pero es necesario que difundamos esta información y que nos sumemos a estas manifestaciones, no solo porque están de moda o porque el amigo nos invita, ¿no? Hay que ser conscientes y decidir de manera individual o en colectivo, decidir asistir a esta manifestación, pero con conciencia. ¿Por qué lo hacemos? ¿En contra de quién estamos y por qué? No nada más ir a gritar, que no ha pasado, ¿no? La realidad es que los jóvenes, las jóvenes de Morelos y de México se han manifestado claramente en contra de las políticas de Enrique Peña Nieto, que implican represión, que implican tortura, que implican asesinatos, que implica violación a los derechos humanos, a los derechos constitucionales, que implican también homofobia, con el caso del maestro que se supone que era su ex amante y que mandó violar por policías y por presos en la cárcel en donde estuvo. Entonces, pues también habla de la intención de reprimir a cual sea que fuera las personas que se manifiesten en contra de sus posturas, ¿no? Entonces, el próximo viernes a las 4 de la tarde en la Paloma de la Paz, y la marcha nacional, la segunda marcha nacional anti-Peña, será el domingo 10 de junio. Esta marcha se está convocando para hacerse en todos los estados de la República, se hará en la Ciudad de México, pero también se hará aquí en Cuernavaca, y esa será de la Paloma de la Paz hasta el Zócalo, el domingo 10 de junio, recordando la represión de 1971 por Echeverría, que no solo fue Díaz Ordaz quien mandó asesinar a miles y miles de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre del 68, también fue su sucesor Echeverría, quien fuera secretario de Gobernación con Díaz Ordaz, también él fue responsable de terribles represiones el 10 de junio del 71. Entonces, en este sentido de recordar y de hacer claro que no se nos olvida, pues estaremos en esta segunda marcha nacional anti-Peña. Y el próximo sábado, este sábado 2 de junio, se realiza la 34ª Marcha de la Diversidad Sexual en el DF. Hay información un poco confusa porque este año se realizarán dos marchas de la diversidad sexual. Para quienes conocemos cómo se llevan a cabo estas marchas, pues sabemos que salen del Ángel de la Independencia, van hacia el Zócalo y se realizan el último fin de semana de junio. En esta ocasión, siendo el 30 de junio sábado y 1 de julio domingo, día de las elecciones presidenciales, y en el caso de Morelos también estatales, se llevará a cabo la marcha de la diversidad sexual el sábado 2 de junio, es decir, este próximo sábado. Pero habrá otra marcha el 30 de junio, de la misma manera que se hace cada año. Hay varias posturas en cuanto a esto. Hay quienes, sobre todo los dueños de los antros, gay en la Ciudad de México, pues prefieren hacer esta marcha antes, el 2 de junio, porque el sábado 30 de junio habrá ley seca. Entonces no se podrá vender alcohol y eso implica que pues los antros pues tengan menos venta. Entonces se va a hacer la marcha del 2 y se va a hacer la marcha del 30. Sin embargo, habemos muchas personas que queremos sumarnos a esta manifestación, no solo como una fiesta que después nos podemos ir a beber a algún antro, sino como una marcha de protesta por las necesidades no cumplidas en los estados de la República. Entonces, habemos quienes iremos el 2 de junio a marchar, sin que esto signifique que vamos el 2 de junio para poder beber en la noche. Simplemente queremos estar en nuestros estados, sobre todo aquí en Morelos, que también habrá elecciones estatales, y queremos estar un día antes con toda la tranquilidad de levantarnos temprano al día siguiente y pues hacer este ejercicio ciudadano del voto a tiempo, sin prisas, sin ningún obstáculo. Y también habemos quienes seremos representantes de casilla y pues tenemos que estar muy temprano el 1 de julio. Entonces iremos a marchar el 2 de junio, este sábado, a las 12 del día en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, y aunque sabemos que podemos quedarnos después a bailar, a tomarnos una cerveza, porque tampoco se trata de decir que no lo hacemos, pero me parece que lo más importante es ir con la clara convicción de los derechos que necesitamos exigir en toda la República. Es decir, en la Ciudad de México ya están reconocidos los matrimonios entre personas del mismo sexo, que incluyen la adopción de hijos e hijas. Ya está reconocido la ley sexogenérica, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México se ven grandes avances. Sin embargo, pasa lo mismo que con la interrupción legal del embarazo. No nos podemos conformar con ir a interrumpir un embarazo a la Ciudad de México, y tampoco nos podemos conformar con ir a casarnos a la Ciudad de México, porque no solo se trata de un papel que te diga que estás unido frente a las leyes con la persona que tú quieres. Se trata de exigir esos mismos derechos en cada uno de los estados, pero también exigir que no haya ni un crimen de odio por homofobia más en toda la República, que no haya discriminación en los trabajos, en las escuelas, en las familias, en la sociedad en general, que se dejemos nuestra vida de manera diferente. Entonces es importante que nos manifestemos y que si bien podemos ir después a tomar una cerveza y a bailar, porque los antros del DF se ponen bastante buenos, sobre todo en esos días, pero sin olvidar la carga política que debe tener esta manifestación. Entonces nos vemos el sábado 2 de junio a las 12 del día en el Ángel de la Independencia para exigir los derechos sin discriminación para toda la nación. Nos están avisando que también el domingo habrá una marcha a las 3:30 de la tarde del Zócalo al Ángel de la Independencia por el tercer aniversario del incendio de la guardería ABC. Ah, es a las 5:30. El domingo a las 5:30 del Zócalo al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, una marcha por los 3 años del incendio en la guardería ABC. Entonces, hay manifestación el viernes aquí, anti Peña Nieto, a las 4 en la Paloma de la Paz, marcha por la diversidad sexual en el DF a las 12 del día el sábado 2 de junio, marcha el sábado en el DF a las 5:30 del Zócalo al Ángel de la Independencia por el aniversario del incendio de la guardería ABC, en donde 49 niños murieron, muchos más se quemaron gravemente, así que bueno, también habrá que exigir justicia para estos casos. Hay una invitación importante, el día 9 de junio, es sábado, de este sábado en 8, aquí en Cuernavaca, en el Callejón del Libro, que está en Comonfort. Bueno, ya muchos y muchas conocemos en dónde está este Callejón del Libro, y si no, pues pueden preguntar aquí en las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística y les damos la información. El 9 de junio se llevará a cabo una plática sobre diversidad sexual. Ya empieza a haber actividades en torno a la diversidad sexual también aquí en Morelos. Entonces, esta charla se llama Miedo Irracional, Diversidad Sexual e Incidencia Política. Son 3 temas de suma importancia, así que invitamos a toda la gente que pueda estar aquí en Cuernavaca el sábado 9 de junio a las 6:00 p.m. en el Callejón del Libro. Miedo Irracional, Diversidad Sexual e Incidencia Política. Hay varios ponentes, hay varios compañeros y compañeras que participan en esta charla, así que los esperamos, las esperamos en el foro La Banqueta. Y para la gente que no tenga oportunidad de estar aquí en el Callejón del Libro porque viva en otro estado o porque tenga otras actividades, esta charla será transmitida totalmente en vivo por www.radiochinelo.mx, así que la pueden ir agendando para que nos acompañen, ya sea vía virtual o con su presencia en el Callejón del Libro, el sábado 9 a las 6:00 p.m, la charla Miedo Irracional, Diversidad Sexual e Incidencia Política. Y antes nos vemos el sábado en la marcha, en la 34ª marcha de la diversidad sexual allá en la Ciudad de México. Pues ya nos vamos, son 6:15 p.m. Agradezco a toda la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras haciendo favor de acompañarnos y construyendo junto conmigo este espacio de difusión sobre los temas más importantes de las mujeres, trabajando, construyendo y transformando la sociedad. Recuerden que todos los miércoles a las 5:00 p.m. Nos podemos escuchar y leer aquí en Las Brujas de Venus, y recuerden que ya tenemos un blog específico del programa, que es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, así que bueno, ahí nos pueden escuchar, me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales y puedes tener comunicación a lo largo de la semana para cualquier duda, aclaración o sugerencia que tengan sobre los temas, las invitadas, la música que tenemos aquí. Y hablando de música, nos vamos a ir con una canción de Lila Downs, que nos están avisando aquí a través de las redes sociales que el 9 de junio también se estrena el video de la canción Zapata Se Queda, que fue grabado aquí en Tlayacapan, Morelos, así que pues será un gran gusto ver un video más de esta mujer extraordinaria que pues no solo canta sino compone maravillosamente. Así que pues nos vamos a ir con esta canción de Lila Downs que se llama Zapata Se Queda, y pues agradezco a toda la gente que estuvo escuchando, a Amanda Resillas, a Edel Sánchez Resillas, a Marcos si nos está escuchando también, a toda la gente del Temazcal Nahui Olin que está en Temisco. y que pues también pueden ir a relajarse los sábados durante todo el día a ese temazcal allá en Temisco. Saludo también a Juana la Loca, Lilian Cano y a su familia, un abrazo muy fuerte a Lidia Jardines, a Benjamín González y pues a toda la gente que estuvo ahí pendiente de Las Brujas de Venus. Los escuchamos el próximo miércoles y los dejo con esta canción de Lila Downs, Zapata se queda. Muchas gracias, buena tarde. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice, camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Me lleva a su casa, me vuelve maceta de una...